marchaste muy temprano en la mañana. Y qué triste se quedó aquel hogar. Son mis lágrimas la lluvia en la ventana. Y el silencio de tu voz aquel cantar. No es tan fácil olvidarte, vida mía. Tantos años que vivimos junto al sol. Yo te pido me devuelvas la alegría que ilumine tu presencia y el amor. Acostumbrarme a las penas que dejaste dentro de mi corazón y a la voz que en mis oídos me condena y a los hechos que me quitan la razón y la luz que iluminaba mi camino. Es la sombra que me cubre de dolor. Y si Dios es el maestro del destino, yo le pido tu regreso, por favor.